Ahora el gran desafío yo siento que es para todos, incluyéndonos a nosotros mismos como CLEPI. Yo creo que CLEPI tiene una responsabilidad no solamente de impulsar el proceso, sino de darle continuidad. Pero también ustedes, yo siento que tienen una gran responsabilidad en el sentido de que esta mística, ¿no? Este respeto que finalmente logramos transmitirle a la comunidad que nos acogió, porque no era una apuesta compleja, ¿no? No solo para ustedes, sino también para nosotros, se pueda reproducir y multiplicar en otros espacios, ¿no? Yo creo que por ahí creo que Roberto lo decía, no hemos concentrado ni hemos proyectado los objetivos en los trabajos, ¿no? De que sean finalmente súper trabajos que se presenten y que nos permitan a nosotros decir que el proyecto fue exitoso o no exitoso, ¿no? Por cómo lo que uno, el producto que termina y que termina mostrando finalmente, ¿no? Sino que el esfuerzo y los objetivos y el empuje de quienes de alguna forma estuvimos en este taller. Es justamente es traspasarle una herramienta que traspasa este taller, que traspasa los espacios en los que ustedes están y que busca de alguna forma visibilizar y hacer una pega, decimos en Chile, ¿no? Que tenemos que es nuestra responsabilidad, ¿no? Habitualmente los que hacen video, los que hacen comunicación, y los que dan cuenta de lo que está pasando con nosotros son otros, ¿no? Y creo que por un buen tiempo más, aunque nos moleste y no nos guste, todavía va a haber gente que va a seguir hablando por nosotros, ¿no? Pero eso va en la medida va a ir cambiando y se va a revertir eso en la medida que nosotros también pongamos ese espíritu y ese corazón que usted ha mostrado en los trabajos, ¿no? Yo solo quiero agradecerles a ustedes por querer participar de este proyecto. Quiero agradecer también a Roberto, a Iván, ¿no? A Gerardo, a Aldo, a Camilo. Y nosotros somos un grupo súper pequeño en lo que se refiere a CLATPI aquí en Gulumapu, ¿no? Somos tres personas que terminamos siendo dos y algo, ¿no? Porque Loreto tiene menos tiempo porque está en un proyecto también de ella personal que tiene que ver con su formación académica. Y la verdad es que teníamos que ver con mañana con el lanzamiento, que también queremos hablar antes de concluir. Hay que también trabajar con lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Porque tenemos la coordinación general y estamos en el proyecto de la Minga, ¿no? Que tiene que traspasar lo que son los talleres. Creo que esto ha sido una súper experiencia para todos los que formamos CLATPI. Y me alegra que también siento que de alguna forma Connie, Roberto e Iván yo creo que están recogiendo un espíritu que era lo que nosotros queríamos transmitir, ¿no? Que vale la pena apostar por proceso. Nosotros lo que hemos tratado de entregar aquí lo aprendimos de Bolivia, creo que Bolivia lo aprendió de México, ¿no? Ha sido de alguna forma un relevo y creo que finalmente los trabajos a todos nos dejan conforme, ¿no? Más allá de los detalles de sonido o lo que sea, yo creo que finalmente se cumplió y sobre todo a mí, la verdad que lo que me deja muy contenta es que la propia comunidad haya sentido el respeto que nosotros tratamos de transmitirle al momento de decirle que confiaran en nosotros, que no iban a las cámaras, no iban a estar encima de ellos y que finalmente sentíamos que este era un proceso que valía la pena conocer también, ¿no?